libertades ciudadanas y democracia participativa. No al control de Internet. Internet es nuestra herramienta. Estamos aquí en base a esta herramienta tan importante, de Internet. Abolición de la ley Lisinde. Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado.